Empresa se privatizó de una manera que yo no estoy de acuerdo. Yo no creo que hubiera que privatizar YPF porque pasa algo muy sencillo. ¿Quién puede comprar una petrolera de gran magnitud? Bueno, una empresa internacional. La empresa internacional petrolera no tiene petróleo en una sola parte del mundo. Tiene petróleo en distintas partes del mundo. Y tiene reservas que exceden su necesidad de explotación a corto o mediano plazo. Entonces, ¿qué hace una petrolera? Explotar allí donde el costo es menor, teniendo reservas en otras partes del mundo.